decir adiós, solo quedé, solo quedé. Recordando que la amé de corazón, de corazón. Como quisiera borrar aquel amor. Hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar. Tras de su huella yo voy con mi sufrir, solo no más. Igualito que el respín por el confín llorándola. Largos caminos me iré buscándola, buscándola. Por los montes andaré llamándola, llamándola. Su ausencia me hace penar, ay de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad. El amor no hay que fingir, hay que ser leal, hay que ser leal. Tras de su huella yo voy, con mi sufrir, solo no más. Igualito que el crespín por el confín.